ríos, flores, el canto y la amistad. Del pago mío le traigo, hermano, cordialidad. Y en la garganta la chamarrita tradicional, con la frescura de costa y monte, toda la magia del Gualeguay. Traigo mi acento bien provinciano, lo ha de notar. Mi mano abierta, por un si acaso, va a precisar. Y en los latidos mi sangre criolla, que es mi heredad, te va mostrando bien desde adentro cómo es que siento lo que hay que dar. ¿Cómo puede aprenderse este canto gaucho en mi sangre gringa? ¿Cómo puede arraigarse este sentimiento de patria chica? Si en el vuelo que llevo despierto notas y enciendo sueños, y en este canto viene entrerriano, con vuelo propio yo soy su dueño. Mi acento bien provinciano lo ha de notar. Mi mano abierta, por un si acaso, va a precisar. Y en los latidos mi sangre criolla, que es mi heredad, le va mostrando bien desde adentro cómo es que siento lo que hay que dar. ¿Cómo puede prenderse este canto gaucho en mi sangre gringa? ¿Cómo puede arraigarse este sentimiento de patria chica? Si en el vuelo que llevo despierto notas y enciendo sueños, y en este canto viene entrerriano, con vuelo propio yo soy su dueño.